Cómo olvidar, es imposible borrar ese lugar especial donde yo te aprendí a amar. Entre sábanas blancas, niña, voy a mojarte. Dime si estás inquieta, dime, y paso a buscarte, baby. Aquel viejo motel me trae recuerdos del día que te hice mujer. Tú te negabas, yo te insistía. Entramos en noche y salimos de día. Tú eres mía todas las veces que yo quiera. Muñequita, no sé por qué tú lo niegas. Tú me tratas mal como si no supiera que tú lo haces de maldad pa' que no te quiera. Tú eres mía todas las veces que yo quiera. Muñequita, no sé por qué tú lo niegas. Tú me tratas mal como si no supiera que tú lo haces de maldad pa' que no te quiera. Ha cambiado tanto que ya ni te conoce. Tú no dejas que el pasado te destroce. Cuando está falta de cariño, ahí es que vuelvo pa' meterte. Conduciendo camino al viejo motel, yo prendiendo uno y tú tocándome. Con la ropa puesta estás viniéndote, y en un par de horas ya está yéndote. Deja que fluya, pero recuerda que aunque venga y vaya, tú eres más mía que tuya. Y yo lo sé, te descifré, echa pa' acá y no me huya. Ya te besé. El circo le está arrebatado. ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Cauteloso, nunca me han pillado. Y a mí me dijeron que tu jeva anda en cuerno. Que nos viene aquel viejo motel. Él no lo hizo, yo te tuve que romper. Primera vez que te sentiste una mujer. Dile que lo tienes que entender. Tú eres mía todas las veces que yo quiera. Me quita, no sé por qué tú lo niegas. Tú me tratas mal como si no supiera que tú lo haces de maldad pa' que no te quieran. Recuerdo hasta la canción que sonaba de fondo cuando te lo hacía. Y como en los machines se mecía, la suciedad que decía. Cuando se iba a venir lo predecía. A ti te lo haría de nuevo en aquel viejo motel. Las ganas resucitaron, yo contigo las maté. Y yo compraba los condones, pero no sé ni pa' qué. Si a ella le gusta capela, se le echó en la boca la que lo saqué. Yeah, yeah. Tú me ignorabas y yo insistiendo. Siempre me acuerdo de ti cuando prendo. Tengo que controlarme dándole, no me detengo. A mi muñequita de la mafia, pa'l sexo ella usa la gimnasia. Ella me lleva a otra galaxia, muchos le van con falacia. Si no le meto, ella comete una desgracia. ¿Por qué negarme si yo soy tu dueño? Si de ese cuerpo yo tengo el diseño. Hago contigo todo lo que yo sueño. Y todo lo que tú sabes fui yo el que te enseño. Me dice que no es tan chula pa' que le crea. Y siempre que jangueo me testea. Se da dos palos y la mente le flaquea. Me escribe que encima de ella que me desee. Entre sábanas mojadas, bebé, yo te hago mía. Y pa' que yo te la coma, me buscas todavía. Tú eres toda la noche que tú quieras. Muñequita, no sé por qué tú lo niegas. Tú me tratas mal como si no supiera que tú lo haces de maldad pa' que no te quiera. Tú eres mía todas las veces que yo quiera. Muñequita, no sé por qué tú lo niegas. Tú me tratas mal como si no supiera que tú lo haces de maldad pa' que no te quieran. Oye, ma, hoy ando con Farro, Lenny, Mike Towers. Métele, caliente, métele, caliente. la junta, baby.